Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta conversación, este diálogo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga junto a sus amados. Mira, la conversación de día es un poquito sensible. ¿Por qué? Es sensible porque hay algo que Dios no puede hacer, y uno dice: Dios es omnipotente, Dios es grande. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Y ese es el asunto, porque alguien puede tomarlo en un sentido equivocado, pero sí hay algo que Dios no puede hacer. Y no lo puede hacer porque Él entregó algo al ser humano, y Él respeta eso que le entregó, como es la libertad de elección que el ser humano. Él se autolimitó. Se autolimitó. Por eso digo que es sensible, y uno podría decir: pero ¿cómo Dios no puede hacer? Claro, porque si quisiera Dios en este instante, podría hacer un cambio en las personas y transformarlos en autómatas, ¿no es cierto?, en robot, y todos serían buenos, tendrían pensamientos, pero Él dio el libre albedrío a las personas, y esto hace un poquito diferente la situación, a veces, de aceptación o no del Señor. Ahora, esto responde a muchas preguntas, como por ejemplo, cuando dice: si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que estárselo pidiendo? Si Dios conoce, ¿para qué tengo que pedirle? O sea, Dios lo conoce, pero claro, yo no sé lo que realmente necesito. No, y además de eso, fíjate, Dios respeta mi libertad, y yo tengo, Él no actúa si yo no se lo pido. Tengo que tener claro eso. El Señor espera que yo le pida algo. Él no me está imponiendo algo. Y si así lo hiciera, seguramente Satanás lo acusaría de que Él está interviniendo en nuestra vida, y nosotros no somos libres para elegir. Por esa misma libre elección que nosotros tenemos, es que el Señor se autolimitó. ¿Tú recuerdas el caso de Job, que lo hemos tomado muchas veces? ¿Sí? Cuando Satanás aplicó, digamos, el juicio contra él, dice: ah, es que tú le estás dando, claro, la vida, le das hijos, claro, le das bienes, quítale eso y vas a ver cómo él va a cambiar. Entonces la postura de Job fue siempre la misma, con o sin la bendición de Dios, entre comillas. Él se mantuvo fiel a Dios. O sea, no era que él era fiel porque tenía riqueza, no porque tenía hijos, no. Él era fiel porque amaba a Dios sin importarle lo que tuviera. Y lo siguió amando mientras estaba con esa enfermedad terrible que él tenía. Fíjate que a veces nosotros actuamos de esa manera, le decimos a Dios cuando estamos en problemas: Dios, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto otro. Yo me voy a portar bien, voy a hacer esto, en fin. Y ni siquiera eso somos capaces de hacer. O sea, estamos prometiendo algo que no somos capaces de hacer. Yo tengo que descubrir, tengo que reconocer que sin el Señor no soy nada. No puedo hacer nada, no tengo la capacidad. Él es el único que puede ayudarme, el único que puede capacitarme, el único que puede darme la fortaleza y todo lo necesario para vencer las tentaciones, para andar en sus caminos, para hacer su voluntad. Él solamente. Me recuerda una vez que estaba dando un estudio a una persona, y llegamos a la casa y él nos dice, estaba muy triste, y él me dice: sabe que parece que mi hijo, jovencito, dice, entró en el camino de la droga. Bueno, y después me dice: mire, si el Señor lo saca de allí, yo le voy a servir. Esas condicionalidades no están de acuerdo a lo que es lo que Dios quiere y quiere hacer con nosotros. No podemos ponerle condiciones. Pero fíjate, además es totalmente ilógica. Totalmente ilógica. Si hace esto el Señor, yo voy a hacer esto otro. Eso es como si yo en ese momento estoy diciendo: yo soy capaz de hacer cualquier cosa. No, yo soy dependiente. Yo necesito de Dios. Dios es el que me da, que hace que mi corazón lata. Dios es el que me da el oxígeno, el que me da todo, absolutamente todo. Entonces, ¿puedo yo condicionarlo? No, yo no estoy en condiciones de eso. Yo tengo que aceptar que Él es mi Padre y que yo dependo de Él. Creo que, además, cuando yo digo, si Dios hace esto, yo voy a hacer esto otro, es no conocer el amor de Dios. Claro, porque mira, Dios me ama. Dime tú, si uno de tus hijos se porta mal, ¿tú dejas de amarlo? No, no está condicionado eso. Tú no lo amas porque él se porta bien. Tú lo amas porque es tu hijo. Claro. Bueno, y Dios nos ama por lo mismo. Allí en Salmo 78, 41 y 42, el salmista describe esta situación justamente de personas que no logran entender el amor de Dios y la actitud que deberíamos tomar hacia Él. Dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Esta es la posición que toma el ser humano, una posición totalmente contraria al amor de Dios. No se acuerda cómo Dios los ayudó, los bendijo, los sacó, los orientó, los guió, le da la vida. Y algunos son incluso un poquito más prepotentes, dicen, no, mientras yo tengo vida y trabajo aquí, soy yo el dueño y señor de mi vida. No nos acordamos de que Dios fue el que nos redimió de la angustia, nos sacó del problema. Y esto es peligroso porque tú puedes en algún momento decir, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me libras de este mal? Y la pregunta sería, ¿y para qué? ¿Para seguir siendo el mismo? ¿O hacer un cambio en la vida? ¿O amar más a Dios? Entonces, estas son las cosas que a veces uno debería pensar en relación a justamente a esta libertad que tenemos, porque Dios no va a impedir que tomemos una decisión. Alguien me decía, y por eso digo yo que es sensible este tema, me decía lo siguiente, bueno, si en una casa están dos niñitos solos, Dios los ve y actúa, y de improviso uno empieza a jugar con fuego. Y se incendia la casa. Y se incendia la casa y mueren los dos. Bueno, Dios no estuvo mirando, no estuvo viendo. ¿Por qué Dios no llamó a una persona y le dijo, vayan que hay unos niños que se están quemando? Uno tiene que ser también muy cauto en esto, pero hay detrás todo un esquema del cual nosotros mismos lo buscamos. Y uno puede entrar a hacer juicio sobre esto, y es peligroso también porque no podemos entender algunos conceptos. Exactamente, no tenemos todos los elementos. Por eso que el Señor no nos permite que nosotros juzguemos, y no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué nosotros nos quemamos al juzgar? Porque, no, como te digo, no tenemos los elementos que el Señor tiene, lo que el Señor ve, lo que el Señor sabe. Nosotros solamente juzgamos por las apariencias. Y quizás uno podría hablar lo siguiente, a lo mejor Dios advirtió a las personas, no los dejen solos, no hagan esto, no les quítenle el fuego, o hágalo de esta manera, pero la persona no atendió, siguió su vida. Estoy pensando no con esto estoy haciendo una aseveración puntual. Pero ¿cuánto podríamos saber nosotros si tuviéramos la mente de Dios cuando ve actuar? Y por eso mismo, como no la tenemos, no tenemos el derecho. Ahora, sabremos esas cosas. Llegará el momento en que el Señor nos va a explicar, y cuando nos explique, pero era justamente, Él sabía por qué permitió estas cosas. Claro. ¿Mm? Entonces, tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios de amor. Ahora, que el pecado es lo que trae estas consecuencias. Ahora, nosotros a veces culpamos a Dios de cosas que el culpable es el pecado y el enemigo. Claro, ahora quizá Pablo, hablándole a los Corintios, su segunda carta, quizá nos explica este concepto, por qué suceden algunas cosas que para nosotros diríamos, ¿por qué no Dios no interviene? ¿Por qué no actúa? Ahí en 2 Corintios 10:3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando Pablo está hablando aquí de militar, cuando está hablando que andamos en la carne, es lo que quiere decir que Él no vive en este mundo como seres humanos vivimos, tomados del mundo. No queremos andar. Sí vamos a seguir viviendo, porque no nos podemos abstraer, no nos podemos separar. Tú no puedes andar en las nubecitas, eso no lo predica el Evangelio. El Evangelio dice que vayas ahí donde están los pobres, te ensucies, te embarres. El Espíritu Santo te va a limpiar, te va a proteger, pero a sacar la gente de allí. Pero dice, no militamos según la carne, o sea, aunque vivía en medio de hombres que utilizaban los métodos del mundo, Pablo no lo hacía. Tú recuerdas, y esto es muy interesante, y también es un misterio, la entrada del pecado, la iniquidad. Pero Satanás, cuando empezó a entrar en el conflicto de tomar el poder y ser como Dios, él usó parlamento engañoso. Y Dios nunca usa ese tipo de parlamento, de respuesta, de actitudes. Dios es un Dios de verdad. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, mientras nosotros andemos en novedad de vida, voy a tomar esta otra expresión, no vamos a militar según la carne, no vamos a andar en estos planteamientos, sino en lo que es la verdad, porque nuestra libertad nos da la opción de andar en la mentira, pero bajo la tutela, la dirección del Espíritu Santo, vamos a andar en la libertad y seremos entonces personas de bien para quienes nos rodean. Debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.